La Montaña en Radio 5. Si hay un tema que me llama especialmente la atención es el de la soledad en la montaña. Ojeaba el libro de César Pérez de Tudela editado por Desnivel, 5 montañas solo, en el que el autor, un hombre determinante en el mundo de la montaña de nuestros días, analiza el tema de la soledad, diciendo que es la libertad absoluta, casi la que siente el alpinista en las montañas de la Tierra, y precisamente en ella hay que saber prepararse para sobrevivir. Ya nos ocuparemos de ese libro de César lleno de misticismo, pero hoy quería destacar a otros solitarios, como Fernando Garrido, un montañero de Huesca que mantiene el récord de permanencia en el Aconcagua. Estuvo más de 2 meses en la cumbre más alta de América en solitario. Dice Fernando Garrido que yendo solo la sensación es más intensa. Depende del carácter de cada uno. O sea, yo no he hecho ascensiones en solitario por hacerlo más difícil que otros montañeros o porque sea mejor montañero, no. Porque hay montañeros o himalayistas o andinistas que me dan 1000 vueltas, o sea, que no me puedo comparar porque están en un nivel muchísimo superior, pero que jamás irían solos. O sea, eso sería una manera de que yo mis experiencias solo en la montaña me han gustado y por eso he repetido y he hecho cosas más difíciles en solitario, porque es, para mí es como es mucho más intenso las sensaciones yendo solo, el contacto es mucho más directo con la montaña, con la naturaleza, que cuando ya vas con 1, 2, 3, 4, o sea, es una gran diferencia ir solo a ir ya acompañado con más o menos gente. Para mí me gusta antes más, ahora con los años pues te vas, digamos, normalizando, pero siempre me ha gustado mucho. Fernando Garrido, que es guía de alta montaña y guía de expediciones, ha publicado varios libros, entre ellos 7.000 metros, diario de supervivencia, editado ya hace algún tiempo por Martínez Roca, y 8.000 metros solo y en invierno, de la editorial Prames. Concretamente era la Annapurna 3, que es del macizo de la Annapurna, fue la primera vez que estuve en el Himalaya y en solitario, que ha sido siempre un poquito mi especialidad, ha sido siempre ir solo y en invierno, es un poco tanto en América del Sur, en todos los Andes, como en el Himalaya. Y es que el camino de la soledad nos da, más que ningún otro, la medida de nuestra fuerza y nos hace vivir una variada gama de sensaciones que en compañía nos advierten, sobre todo en invierno y allá por los años 60, como nos recuerda Pedro Pablo Gómez Pancho, otro de nuestros protagonistas de la montaña. Yo recuerdo de unas estancias allí en invierno sin ver a nadie a finales de los 60, que para hacer cualquier tipo de estas de escalada en verano, que hoy día, gracias al avance de la técnica, se puede hacer 2, 3 vías o 4 vías en un mismo día. Simplemente, entonces, en invierno es necesario equiparse de material de hielo y simplemente para llegar al pie de la base de cualquiera de estas agujas, de estas vías de escalada, pues hace falta primeramente hacer escalada en hielo. Virginia G. Suárez, Radio 5, Todo Noticias.